Ya saben que en la jornada de los lunes compartimos día con doble espacio. Por un lado tenemos la consulta de psicología infantil y juvenil que le ofrecemos cada 15 días y por otro lado, desde la asociación Camenae, con Rosa Badía y con Pepa Gómez, nos adentramos en nuestro entorno natural y bueno, en principio, teniendo en cuenta las limitaciones en las que estamos debido a las medidas COVID, pues tan solo en nuestro espacio perimetral de término municipal de Ubrique, pero la idea es salir también y poder conocer otras rutas que nos van a ir ofreciendo cada 15 días desde Camenae. Hoy vamos a hacer lo propio y para ello contamos con la participación de Pepa Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Pepa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, pues lo hemos comentado en los anteriores programas con Rosa. Lo cierto es que nos ha tocado un momento de ofrecer el espacio en el que las rutas tienen que llegar limitadas y acordes a esas medidas anti-COVID-19 que se han planteado por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? Restricciones que nos obligan a quedarnos en nuestro término municipal, no podemos salir de aquí y es por ello, Pepa, que todas las rutas que nos estáis trayendo durante esta semana pues están enfocadas un poco a esas restricciones, ¿verdad? Correcto, no podemos salir del perímetro, pero sí podemos hacer rutas perurbanas alrededor de nuestro pueblo, que hay un montón. Uh-huh. Y la verdad es que esta situación, si hay que verle algo positivo, ¿no? Es que nos está ayudando a descubrir muchas rutas, muchos itinerarios que nos eran desconocidos y que a veces cuando nos planteábamos practicar pues alguna actividad grupal de recorrer, ¿no?, nuestro entorno con senderos y demás, pues siempre buscábamos fuera. Y se está demostrando que no hace falta, ¿no?, que aquí también tenemos. Sí, correcto. Hoy, por ejemplo, vamos a descubrir una que es muy bonita, que nuestros padres y nuestros abuelos la cogían mucho como paseo y es muy, muy, muy tranquila, dificultad baja, porque la vamos a hacer al contrario que normalmente la suelen hacer la gente, vamos a hacerla bajando. Uh-huh. Y la verdad que sí, que hay muchos rincones muy bonitos de Ubrique, muchos, muchos, muchos, y que nuestros padres nos lo han enseñado, nuestros abuelos también, y no necesitamos salir para descubrir que tenemos el Parque Natural de Grazalema a nuestros pies, uh-huh, o el Parque de los Arcos Locales. Exacto. Eso sí, advertencia, esto imagino que ya lo sabemos de sobra, no hace falta que yo lo diga, ¿no? Pero ruta que cojamos, ruta que va a tener, sube y baja, ¿no? Porque aquí tenemos cuesta a la fuerza. Somos de montaña, somos pueblo de montaña, o sea que o subís o bajás, llanea poquito. Exactamente, eso es evidente. Y bueno, vosotras sí que estáis seleccionando algunas rutas donde las subidas se vienen compensadas también con las bajadas y no es demasiado excesivo, ¿no?, el recorrido. Correcto, nosotros siempre lo que intentamos es facilitar a la persona que quiera hacer la ruta para que las haga lo más cómoda posible, disfrute al máximo y luego si ella ya quiere hacerle un poquito más difícil, pues ya se sabe el camino. Exacto, muy bien. De hecho, tú me lo has comentado, esta que nos vas a ofrecer lo vamos a hacer tomando desde la bajada, pero quien quiera puede empezar por la subida, ¿no? Y ya ahí se da un poquito más de... Correcto, Rocío. Bueno, vamos a empezar, ¿no, Pepa? Sí. ¿Dónde comienza nuestra ruta de hoy con Camenae? Pues nuestra ruta va a comenzar donde casi siempre comenzamos, en la plaza del Ayuntamiento, uh-huh, de Ubrique. ¿Vale? Es el punto céntrico, digamos, para conocer un poco lo que es nuestro casco histórico artístico, donde podemos ver nuestra plaza del Ayuntamiento, nuestra iglesia de la O, nuestra ermita, nuestra plaza de la Verdura. Ahí pueden ver un poco el caminante, un poco lo que es el casco de Ubrique, el casco histórico, uh-huh, de Ubrique. Bueno, pues esto que... Luego ya comenzamos lo que es subiendo a la calle Real, ¿vale?, donde podemos ver también a lo que es San Juan de Letrán y bajamos hacia lo que es la avenida de, te lo digo, lo que es la avenida de Miguel Reguera. Vale. Ahí ya nos vamos a parar porque ya hemos visto lo que es el Rodeno un poco... que ahí vamos a ver el manantial de agua que tenemos, la cantidad de agua que tenemos en Ubrique, vamos a ver lo que es el convento de los capuchinos, y vamos a ver uno de los bares más antiguos de Ubrieques, que ya es, pocos quedan como es, La Parra. Bueno, pues nos paramos en los nueve caños, ¿vale? Sí. Y a la derecha vamos a coger lo que es la calzada, que ya empezamos a lo que es la subida, empezamos a subir. Pero subiendo despacito y tranquilo y disfrutando de las vistas, porque vamos a tener unas vistas fenomenales de Ubrique, pues lo hacemos muy a gusto. Y una vez arriba, pues vamos a descubrir que Ubrique tiene agua por todos los lados, uno de los pozos más antiguos de Ubrique. Arriba de esto, justo a los pies de lo que es el instituto. Sí. Luego cruzamos, vamos a llegar a lo que es la carretera, ¿vale? Y en la carretera, esta carretera la tenemos que cruzar, la carretera de Ubrique el Bosque, ¿vale? Porque el desvío hacia Benocal lo vamos a dejar a la derecha, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a cruzar es la carretera buscando lo que es un carril, ¿vale? Aquí tenemos que tener mucha precaución porque evidentemente todo el mundo lo sabemos, cruzar una carretera tiene su peligro, ¿vale? Y nos vamos a este carril que se llama el Callejón de las Mositas. ¿Sabéis por qué se llama el Callejón de las Mositas? Cuéntanos, Pepa, ¿por qué recibe ese nombre el sendero? Bueno, pues antiguamente todos nuestros abuelos iban ahí, a lo que es el Arroyo de los Cidrón, a bañarse, porque antiguamente este arroyo tenía mucha agua. Este era un carril lleno de zarzas y a donde iban los mocitos y las mocitas a hacer sus primeras manitas. Manita. Y ahí lo dejamos. Y se le quedó el Callejón de las Mocitas. Allí se encontraban, para que tus padres no los cogieran, vamos. O sea, como te pillaran en el Callejón de las Mocitas, no veas, ¿no? Más o menos, así, Callejón de las Mocitas. Pues bueno, pues mira, este callejón, lo que vamos a adentrarnos y vamos a descubrir de vegetación son algarrobos y acebuche. Date cuenta que lo que es nuestro terreno tiene muchos acebuchales y muchos algarrobos. Y durante todo el camino vamos a ver, porque al principio está un poco asfaltado el camino, ¿vale? Pero vamos a ver lo que son pequeños campos, campos con huertos, ¿vale? A unos 100 metros aproximadamente nos vamos a desviar de este carril porque ya estamos bajando y vamos a coger ya lo que es una vereda. Rocío. Sí. Y en esta vereda es a la izquierda, ¿vale? De acuerdo. Vamos a ver que en la izquierda y en la derecha hay campo, ¿vale? Con caza. Y vamos a saltar lo que es, bueno, vamos a saltar, lo que vamos a abrir es una angarilla. Vale. Ya continuamos. No hay problema para abrir, se abre y se cierra. Sí, sí, las angarillas, eso la gente que andamos por el campo lo sabemos. Angarilla que está cerrada, angarilla que tienes que cerrar. Angarilla que está abierta, tienes que dejarla abierta, porque es, vamos, el dueño del campo tiene la norma esa. Para los animales, porque todos estos campos que vamos a cruzar los vamos a encontrar animales. Pues así que hay que recordarlo, ¿vale? También, ¿no? Sí, sobre todo en esta parte lo que vamos a encontrar casi siempre son vacas, ¿vale? Son campos de ganado de vacuno. Vale. Pues bueno, pues saltamos esta angarilla, ¿vale? Y ya vamos llaneando un poco, pero el llaneo es falso, porque lo que estamos haciendo en todo el camino ya es descender hasta el Arroyo de los Cidrones, que está justamente al lado de la depuradora de Ubrique, que desemboca en el río de Ubrique, que va hacia el Pantano de los Hurones. Pues bueno, pues cuando llegamos vamos a cruzar un pequeño árbol que está caído en el suelo, que tiene la altura justa, más o menos de mi tamaño, el que sea un poquito más alto se tiene que agachar para cruzar, para seguir por el sendero, ¿vale? Uh-huh. Al llegar abajo, ya nos encontramos con el arroyo, lo cruzamos, abrimos otra engarilla y la volvemos a cerrar. Si está abierta, lo que hemos dicho antes. Entramos a lo que es un carril que va a llegar a la depuradora y vamos a dejar lo que son el campo, donde los campos los vamos a dejar atrás y a ambos lados, ¿vale? Llegamos a lo que es la depuradora y allí tenemos un cruce que cogemos hacia lo que es la izquierda, dirección hacia el matadero. Ya comenzamos a subir un poco. Sí. Desde la depuradora al matadero empezamos ya a subir. Uh-huh. Porque lo que vamos a hacer es subir a lo que es la piscina de Urique, uh-huh, dirección a la piscina, o podemos coger dirección hacia el enriadero. Ya dependiendo de la distancia que se quiera. Date cuenta que este recorrido tiene una distancia más o menos de unos 7 kilómetros o 7,400, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Porque si coges por el enriadero y sales a lo que es los polígonos nuestros, uh-huh, y hacia la avenida de Corte, ya lo estamos agrandando, claro, el circuito. Claro, claro. ¿Vale? Uh-huh. Pero todo es parque natural, Sierra de Grazalema. Uh-huh. Tenemos que tener mucho cuidado, no tenemos que salir del sendero para nada, y cuidado con los animales que llevemos, procurar siempre llevarlo atado porque hay ganado, ¿vale? Uh-huh. Y además... Bueno, pues estamos... Dime. Me decías que hay que tener cuidado porque además yo me da la impresión de que este es un sendero muy, muy transitado también por personas, ¿no? Sí, es un sendero, uh-huh, que lo suele hacer mucha gente para estrenarse. Uh-huh. Porque como lo estamos haciendo, digamos, no cuesta tanto trabajo porque descendiendo, entonces la gente lo hace corriendo. Es un sendero de estrenamiento. Claro. Y si quieres más dificultad y quieres, digamos, poner un poquito duro o prieto, sí, nuestras partes traseras, hacerlas también, para coger fuerza en lo que es las piernas. Uh-huh. Porque tiene una mayor subida, ¿no? También aquí subimos, pero de la otra manera, haciéndolo a la inversa, pues la subida es mayor, ¿no? Correcto. Correcto. Es un desnivel bastante pronunciado, sobre todo desde la depuradora, uh-huh, hasta lo que es la carretera. Claro. Es bastantito. Bueno, bastantito. Si es para abajo, dificultad baja, ¿vale? Para arriba será dificultad media baja, ¿vale? Uh-huh. Depende de la forma física que tenga cada uno, evidentemente, ¿vale? Claro. Es dependiendo de la forma física. Porque para las personas que están estrenando, la verdad es que lo beben. Claro. Esto dependerá del estado físico de cada uno, como tú decías, y también de cómo se haga, ¿no? De la disposición con la que vaya uno a realizar la ruta, si va simplemente a pasear, claro, y a disfrutar del entorno, a ver todas estas cosas que tú nos has ido explicando, ¿no? La vegetación, claro, y demás, y los campos, o si uno va pues simplemente a practicar deporte, ¿no? Y a ponerse en forma, claro, hay diferencia ahí. Correcto, Rocío. A mí me encanta este sendero para hacerlo en familia y para hacerlo tranquilo, como te lo estoy explicando, bajando. Porque lo pueden hacer los niños perfectamente, van a disfrutar mucho porque van a ver mucho ganado, van a ver lo que son, van a cruzar ríos, arroyos, van a conocer lo que es una depuradora, van a conocer el río de Urique, la dirección donde va, lo que van a ver la sierra, porque se ve perfectamente nuestro castillo, van a disfrutar mucho los niños, uh-huh, en este sentido. ¿Cuánto tiempo, si lo hacemos así tranquilito, paseando, ¿no?, en familia, de manera grupal, cuánto tiempo podemos tardar? Una hora y media, Rocío. Es muy corto. Es un sendero que parece que tiene mucha dificultad, pero es un paseíto. Andando despacio, en una hora y media, está en lo que es la avenida de Corte. Uh-huh. Fíjate. Y cogiendo por el enriadero, ¿eh? Uh-huh. Haciéndolo un poquito más largo. Bueno. Y otra... Hora y media, 2 horas, sí. Dependiendo de los niños. Claro, porque sí. Si van jugando y van disfrutando con sus padres, vamos a echarle un poquito de ocio, de sentarnos en el árbol, de ver lo que estamos viendo y explicarle un poco el entorno y la vegetación. Sí, 2 horas. Vamos a ponerle larguitas, para no pisarnos un poquito los dedos. Disfrutar de ese entorno, de las vistas, ¿no?, que nos podemos encontrar y hacer paradas y descanso, pues sí que se podrá lograr un poco más, pero es relativamente sencillo, ¿no?, de realizar. Muy sencillo, sí. Y la siguiente pregunta, ¿nos podemos perder no tiene pérdida, eso. De verdad, Rocío, no tiene pérdida porque, mira, como te he explicado, tú vas, es lineal, vamos a ver, lo puedes hacer circular, perfectamente, puedes terminar justamente en la plaza del ayuntamiento, porque tú coges, cuando ves que está en el matadero, subes para arriba, para la piscina, de la piscina coges la avenida Diputación, de la avenida Diputación va a lo que es la avenida de España, la avenida de España hacia los callejones, Plaza de Colón, Calle Real, Calle del Agua, y estás en el ayuntamiento, que lo puedes hacer circular perfectamente, no tienes pérdida, porque es un carril que, digamos, es bastante ancho, la vereda no tiene pérdida ninguna, porque al principio vas todo recto y luego ya lo que te desvía es hacia la derecha y ya no tienes pérdida, cruzar lo que son engarillas o cancel sin ninguna pérdida. Exacto. Nada, no te puedes perder. Y bueno, recordar que aunque para nosotros sea algo normal, pero estamos metidos dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema también, ¿no?, en ese paseo. Sí, esto hay que recordarlo siempre, no por nada, sino porque tenemos que cuidar de nuestro entorno. Y entonces, lo que siempre decimos, por favor no cojáis plantas, no salís del sendero, respetad a los animales que tengamos, cancela que estén abiertas, dejarla abierta o cerrada. Vamos. Todas las normas que se puedan cumplir, todas, los cigarros, por ejemplo, por favor, si van andando y hay gente que son fumadoras, su cigarrito lo apagáis, en vuestro bolsito echáis una bolsita y lo guardáis en vuestro macuto, si vais a comerte un bocadillo, todo, la lata, todo lo que llevéis, yo siempre digo que... Todo lo que te lleva en la mochila, al ir para arriba, pesa, ¿vale? Y al ir para abajo pesa menos. Claro. Toda la basura te la traes, toda. No dejes nada en el campo, por favor. Y bueno, también, por cierto, cuidado ahora con las mascarillas, ¿no? Que lamentablemente sí que nos hemos... en los paseos que podemos dar por nuestro entorno, algunas mascarillas por ahí perdidas, que bueno, a alguien se le puede caer, se le puede... sin darse cuenta, pero vamos a tener cuidado también que... En fin, que no... Que, bueno, mira... Concienciación medioambiental, ¿no? Correcto, las mascarillas en nuestro bolsillito, siempre puestas, si vamos en grupo, ¿vale? Siempre puestas, evidentemente si hay personas que no pueden por su, si tienen enfermedades, que no pueden respirar bastante bien, pues nada, pues te la echas para abajo, te la metes en tu bolsillito, si por casualidad se cae el que venga detrás, pues con una bolsita de plástico, tú metes tu manita en la bolsita de plástico, con la mascarilla, le das la vuelta a la bolsa, le haces tu nudo y la papelera lo echa. Ya está, así de fácil. Pues recomendaciones también en este momento en el que nos encontramos, ¿no? Esas circunstancias difíciles donde hay añadidos a lo que puede ser nuestro día a día, como por ejemplo el uso de las mascarillas, pues también para la práctica de senderismo hay que tenerlas en cuenta, hay que llevarlas y hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Y bueno, las llevamos puestas, si vamos en grupo, si queremos relajarnos las bajamos un poco, pero si nos encontramos con otro grupo también hay que subirlas, ¿no? Hay que... un poco sentido común aquí, ¿no? Porque estemos al aire libre... La distancia de seguridad. Exacto. La distancia de seguridad. Y que no nos den miedo si nos encontramos una mascarilla en el campo y recogerla. Que no nos den miedo a cogerla. Siempre llevamos bolsas de plástico. Procurar siempre lavando las manos después de haberlo hecho. Procurar ponerlo en un sitio donde... Pero no la dejes en el campo. Pues sí, un llamamiento también, esa concienciación medioambiental que tenemos que tener todos para cuidar de nuestro entorno, ¿verdad? Tanto si hemos sido la causa de que se contaminarlo como si no. Hay que respetarlo y hay que cuidarlo también, ¿no? Hombre, evidentemente cuando vamos al campo siempre nos gusta verlo bonito, como es, ¿no? Claro. Oler ese olor a tierra, verlo limpio, todo, ¿no? Disfrutarlo al máximo. Pero para que podamos disfrutarlo, pues toda nuestra basura y cuidarlo, no rompemos nada, no hagamos hoguera, todo lo tenemos que cumplir, aunque no nos guste. Es que hay que hacerlo, no nos queda más remedio. Sobre todo si queremos disfrutar, ¿no?, de ese entorno privilegiado en el que vivimos, y si queremos que lo hereden nuestros descendientes también, ¿no? Correcto, no es solo nuestro. Que la verdad que es que vivimos en un sitio privilegiado, Rocío, es que estamos en los pies de dos parques naturales, ¿eh? Que muchas veces no nos damos cuenta, y es así, Somos unas personas privilegiadas, los ubriqueños, Pues para hacérselo notar, nosotros también con Caminae le ofrecemos cada 15 días los lunes este espacio de conocer nuestro entorno, de descubrir, nuestro entorno con diferentes rutas que nos propone la Asociación Caminae. Esa ruta, ahora teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos, pues dentro de nuestro término de Ubrique, pero en el futuro podemos salir también y conocer un poco más, ¿verdad, Pepa? Sí, mira, Rocío, te comento, para aquel que quiera hacer la ruta, la que hemos explicado hoy, el Cañón de la Mosita, la tenemos la ruta en la web, ¿vale? En nuestro app Descubre Pueblos Blancos. Ahí te la puedes ver paso a paso y todos los cruces los tienes señalizados, tienes fotografías de puntos donde tú te puedes fijar para luego no tener dificultad a la hora de hacerla, tienes todo. ¿Vale? En el app Descubre Pueblos Blancos y en la web también, ¿vale? Dentro de... Para aquellos que los quieran hacer. Vale, dentro de la sección Parques Naturales o Nuestros Pueblos, ¿no? Imagino, pues ahí podemos encontrar esas rutas también y podemos ver, no sé si imágenes aparecen también en la web y podemos... orientarnos... Sí, mira, tenemos un programita que está muy bien, que todo el mundo lo puede hacer perfectamente. No voy a decir nombre, aquel que se quiera meter lo va a ver. Vale. Y en el programa este, ¿vale? Está señalizado, súper señalizado, con fotografía, los desvíos, la dificultad, todo, ¿vale? Venga, pues ya saben, por tanto, Descubre los Pueblos Blancos, en la web, pueden acceder también a través de la app que se pueden descargar y, pueden estar al tanto, ¿no?, de toda esta información que nosotros le ofrecemos aquí y de otras muchas actividades más que se organizan, ¿no?, por parte de este proyecto que ha emprendido Caminae. Bueno, vamos a quedar aquí con toda esta información, agradeciendo a Pepa que nos haya acompañado en la mañana de hoy. Y bueno, pues volvemos, si os parece, en 15 días con Pepa, con Rosa, para conocer nuestro entorno y para seguir hablándoles de rutas que podemos realizar y de espacios que podemos conocer, descubrir o redescubrir, si ya los hemos conocido, ¿de acuerdo? Correcto, sí. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias, Rocío, muchas gracias y espero que la gente lo disfrute en el paseo. Seguro que sí. Pepa, muchas gracias a ti, muy buenos días. Muy buenos días. Buenas tardes.